mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Saludos, gente, estamos otra vez tejiendo resistencias desde la radio en La Cabuya. Hoy en cabina vamos a acompañarles Joaco, Leo y Fabi. Queremos enviar un fuerte abrazo a toda la gente rebelde que sintoniza esta frecuencia. Saludamos también a la gente que nos sigue en Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabuya. Recuerden que pueden enviarnos audios de WhatsApp al 8305-3777 para tejer con nosotros este espacio. Hoy en La Cabuya vamos a ampliarles información sobre la invasión y destrucción del río Virilla debido a la construcción que ha realizado en su cauce la empresa El Trigal. La información más adelante en una nota de nuestro compañero Antonio Cartín. Además, Jules Gisler nos compartió una nota sobre el conversatorio VIH, una experiencia de personas en condiciones de calle. Esta actividad tuvo lugar en la Universidad de Costa Rica. También conoceremos detalles del espacio de reflexión Aliados o Feministas, planeado por estudiantes de sociología de la UCR, al cual asistió nuestra compañera Fiorella Barahona. Pero antes empezamos el programa con las noticias cabulleras, compartiéndoles información relevante sobre lo que ha pasado en nuestro país y en la región en estos últimos días. Esta semana José María Figueres denunció inconsistencias en el escrutinio de los votos en la convención del PLN. Lo que Figueres calificó como un chorreo de votos lo conocemos en Costa Rica como actitudes clásicas de este partido político, culebrones que seguirán transmitidos a todo color por los principales medios de comunicación. Una nueva jornada de movilización estudiantil se vivió esta semana en Chile. La razón de la manifestación fue para llamar al gobierno a poner fin al sistema de endeudamiento de la educación. Las demandas de los estudiantes son fin al endeudamiento, fortalecimiento de la educación pública, gratuidad universal, fin al lucro y marco regulatorio para asegurar la calidad. La marcha convocada este martes por la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFESH, fue hostigada y violentamente reprimida por las fuerzas especiales de la policía militarizada, conocida como carabineros, quienes durante todo el recorrido de la marcha lanzaron agua con químicos y gases lacrimógenos a las y los estudiantes. Al finalizar la marcha, se realizaron violentas detenciones a los jóvenes, informa Prensa Opal de Chile. El ejército brasileño del gobierno del cuestionable Michel Temer invitó a tropas de los Estados Unidos para participar de un ejercicio militar inédito en la triple frontera entre Brasil, Perú y Colombia. La Operación América Unida será realizada en noviembre y tendrá base en la ciudad de Tabatinga, en el estado Amazonas, que hace frontera con Leticia en Colombia y Santa Rosa en Perú. Según informó el ejército a la BBC Brasil, la operación tendrá 10 días de simulaciones militares comandadas a partir de una base multinacional formada por tropas brasileñas, colombianas, peruanas y estadounidenses. Las Fuerzas Armadas brasileñas calificaron la base internacional como una experiencia inédita en el país que va a albergar además las tropas, equipamiento militar, de logística y de comunicación. Preguntado por BBC Brasil, el ejército brasileño negó que la operación sirva como embrión para una posible base multinacional en el lugar, como sucedió luego del ejercicio de la OTAN en Hungría. Al contrario de la OTAN, que es una alianza militar, el trabajo brasileño con las Fuerzas Armadas de los países amigos se da sobre la base de la cooperación, dijeron portavoces del ejército a la agencia británica, que además informa que la operación se da en medio de una serie de nuevos acuerdos entre las Fuerzas Armadas de Brasil y Estados Unidos y visitas de autoridades norteamericanas a instalaciones brasileñas con el objetivo de reaproximar y estrechar las relaciones militares entre los dos países. Llegó volando el cuervo sobre mi suelo para sembrar las ruinas y el desconsuelo. Durante largos siglos los yanaconas le entregaron las llaves de la corona. Durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iba violando, perforando las tierras de la labranza para escarbar el oro de la templanza. se limpió las dos manos con mi bandera y no faltó en mi patria quien aplaudiera. Porque hay desventurados que por migajas pesan la bota sucia que los ultraja. Y otros que se solazan por mil dinares, entregando su pueblo a los militares. Un paredón exijo con cal y canto, para que el pueblo juzgue de tanto en tanto, mientras llega la aurora tarde o temprano, justiciando el dolor indoamericano. Llegó otra vez volando el cuervo insaciable, trayéndonos su sombra interminable. Pero no está lejano el día inclemente en que nos levantemos contra los sables para anunciar la aurora del continente. La cabuya, luchas justas y dignidad. El pasado 27 de abril se llevó a cabo el conversatorio Aliados o Feministas, planeado por estudiantes de Sociología de la UCR. En este espacio, Victoria Rovira, Eric Chávez, Margarita Salas y Felipe Guzmán reflexionaron sobre el papel de los hombres dentro del feminismo. Escuchamos la nota de nuestra compañera Fiorella Barahona. Nunca falta alguien que dice, los hombres sufrimos igual que las mujeres, ¿verdad? Contame. No, el machismo favorece a los hombres en todo. Y si para usted, que no le den campo en el bus, que no le dejan pasar primero en la fila, que no le dejan sentarse, que usted le tenga que hacer su campo, todos primero se los damos, pero le dejan matar. Usualmente es común el argumento este, como de, pero los hombres también los matan, ¿verdad? Sí, bueno, nos matan otros hombres, ¿verdad? Y no nos matan por ser hombres, nos matan porque nos enseñaron a tomarnos riesgos y vamos a 100 por hora y chocamos. O porque nos agarramos con alguien en el bar y salió un compromiso, o sea, nos matan por la misma masculinidad tóxica. A mí, en este proceso, que no acaba y no va a acabar nunca, de construcción de mi masculinidad, lo que más me dolió fue saberme parte de eso. Que es importante que tengamos claro que cuando vamos a estas discusiones estamos hablando de los hombres como clase, estamos hablando de los hombres en su conjunto, como categoría social. Entonces, es importante considerar, y estas cosas parecen mentira que haya que decirlas, pero hay gente que las pone en duda. Tenemos una situación social de desigualdad de poder estructural entre hombres y mujeres, que se manifiesta de múltiples maneras, y porque no la sintamos en nuestro contexto inmediato, de nuestros amigos y amigas o de nuestra familia, o porque nuestra historia personal haya sido un poco diferente, no quiere decir que socialmente no haya una desigualdad estructural. La categoría mujeres y la categoría hombres no son homogéneas. Al interno de las mujeres, como bien mencionaba Vicky, hay diferentes categorías que pueden hacer que una tenga más poder o menos poder. al interno de los hombres hay diferentes categorías que pueden hacer que uno tenga más poder o menos poder. Pero las mujeres en nuestro conjunto siempre tenemos menos poder que los hombres. Entonces, tenemos un sistema social que privilegia lo masculino sobre lo femenino, que utiliza lo femenino como insulto. El privilegio no es como una capa, no podemos quitárnosla, porque nosotros no controlamos la percepción de las personas alrededor nuestro, la forma en que las personas alrededor nuestro actúan. Entonces, eso quiere decir que por más que yo pueda pensar que yo no quiero ejercer ese privilegio, las otras personas me lo dan. Entonces, para mí, ¿puede un hombre ser feminista? Claro que pueden ser feministas. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que entendemos que es ser feminista? ¿Qué es lo que entendemos que es colaborar y participar en una lucha? Es estar al frente, es agarrar el micrófono, es cooptar los espacios, es considerar nuevamente que nuestras voces son más valiosas que las voces de las demás compañeras. Esto no nos hace ajeno a otros movimientos. Si nosotros dijéramos, bueno, yo quiero participar de la lucha antirracista como una persona autopercibida mestiza o blanca o no negra, probablemente no se nos ocurriría nunca decir, y bueno, yo quiero ser la vocera frente al Organismo Internacional Antirracismo. Probablemente no. Probablemente si fuéramos a participar de una comunidad indígena, jamás diríamos, yo voy a ser la vocera de la Comisión Nacional Indígena. Jamás. Porque eso nos quedaría muy claro. Pero eso no nos pasa con algunos otros espacios, ¿verdad? Entonces yo pienso que sí puede ser cualquier persona feminista. O sea, ser feminista no requiere un conjunto celular específico, ¿verdad? Lo que requiere es cuestionar los privilegios, ¿verdad? Y entender cuál es la lucha fundamental que se está haciendo. Gozamos permanentemente de la diferencia entre lo privado y lo público y ejercemos nuestro poder a partir de la lógica de la diferencia social entre lo privado y lo público. Cuando tenemos una cara hacia afuera y en la casa no podemos hacernos cargo de nuestra propia paternidad, no podemos hacernos cargo de nuestras relaciones afectivas, hay que invertir esa narrativa y todos los días ser diferente, todos los días construir nuestro lugar. Y para eso necesitamos a los demás. O sea, necesitamos trabajar esto entre hombres y necesitamos a las mujeres y necesitamos a las feministas para que las mujeres que están más adelante en ese proceso de reconfiguración de su subjetividad nos den pistas políticas de por dónde es nuestro camino. No es un proceso placentero. La pérdida de poder nunca es un proceso placentero. Pero tenemos que entender que ese privilegio que tenemos está construido sobre el despojo y la discriminación de los derechos y oportunidades de otras personas. Y en La Cabuya escucharemos a la profunda voz de la cantautora uruguaya Malena Muyala. El tema se llama Pasos. Por un camino añejo somos almas que lleva el tiempo sombras cargando su pasado siembra de los que no han estado pasará deja que te susurre el viento viaja sin pena ni lamento todo lo que creí perdido labra. Las huellas del destino pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo. Pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del pasan padres, pasan vidas.

Radio Machete, la comunicación hace la fuerza. Hola amigos y amigas que nos escuchan. Desde aquí el programa Voz de Mujer, le mandamos un saludo muy especial a toda la población que escucha La Cabuya. Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya. Así es. En el marco del trabajo comunal universitario, promoción para la educación integral de los derechos de la población VIH-SIDA, los estudiantes de Sociología Mario Bonilla y Daniela Fonseca expusieron los resultados, reflexiones y críticas sobre su experiencia de trabajo de campo realizado con personas en condición de calle. El objetivo de la actividad del 26 de abril fue visualizar las relaciones y subjetividades en torno al tema del VIH. En este espacio, las personas participantes manifestaron sus opiniones y formularon dudas sobre este tema. Vamos con la nota de Jules Gisler. Personas en condición de calle, pues estén en una edición en donde sabemos que las sustancias psicoactivas, más los retrovirales, van a afectar tu organismo, les van a triplicar o a potenciar los efectos de las sustancias. Los infectólogos no dan el tratamiento hasta que la persona empiece un proceso de abstinencia para disminuir el riesgo que tiene sobre su vida. Entonces vuelven a utilizar otro esquema, que ya el primero ya no se puede utilizar porque su organismo ya hizo una réplica en su cuerpo, ¿verdad? Y la idea es que trabaje diferente al segundo cóctel. Pero el problema es que entra en juego la parte de herencia de tratamiento, qué tan puntual es el paciente con su tratamiento, si ha utilizado cócteles, ¿verdad? Porque hay pacientes que agotan los 5 cócteles y ya no hay que darle, y entra en juego varias cosas. Y sí, digamos, los retrovirales son medicamentos que ponen en juego la vida del paciente, pues que son medicamentos que actúan sobre la proteína del virus, ¿verdad? Para que no se replique y no se vuelva infeccioso a otras células. El problema es que si la persona no tiene un control estricto, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza este problema de situaciones en donde ya dicen, el medicamento no me funciona, el otro medicamento me genera este problema. O hay interacciones, si vemos un paciente con un trastorno psiquiátrico que le estamos dando un tratamiento, más un consumo de sustancias, más un problema de VIH, tenemos una combinación de medicamentos, obviamente su organismo siempre va a tener efectos secundarios, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que entran en juego ahí. Bueno, también el fenómeno real de la salud pública, nos enfrentábamos, por ejemplo, conocimos personas que llegaban y le daban el seguro médico por un día para darle los medicamentos, pero ya mañana no tenían seguro médico. Entonces, ¿hasta qué nivel se está hablando de un seguro médico que le llegue a toda la población gratuito y universal? De los deberes a mí me parece que aquí es central, o sea, si vos sos una persona que estás en condición de calle y además tiene adicción, pero la ley te dice que vos tenés que cumplir para cuidar la salud y ir a las citas médicas, pero es persona que además se enfrenta ante la condición de calle, entonces ¿cómo podemos hablar de los deberes de estas personas que realmente no, ni siquiera lo contemplan? O sea, entonces ¿cómo podría esta ley entonces contemplar a las personas que viven en condición de calle? Parte de deberes, por ejemplo, para decir uno puntual, la ley menciona que la persona con VIH debe informar a sus parejas sexuales y lo primero que me dicen es, que nos dicen, ¿acaso usted cree que a mí me dijeron cuando me pegaron eso? Porque yo voy a andar diciendo, entonces, allá cada uno. Sí, además personas que tal vez es por su actividad productiva, como planteábamos anteriormente, ¿cómo entonces voy yo a comer si yo llego y le digo a todos mis clientes que yo tengo la condición? Posicionaban eso como una condicionante para decir a sus parejas sexuales. Dicen, bueno, no, nosotros nos protegemos, pero no les decimos. O, bueno, si me pagan un poco más, entonces no uso protección y yo nunca le dije que yo tenía. Había un muchacho que decía, a mí no me rechazan en mi casa, yo puedo ir a mi casa cuando yo quiera, ¿verdad? Entonces, pero entonces, ¿qué hace aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué no tiene casa? Me dice, porque yo voy a mi casa, primero que tengo que dormir allá en el patio en un cuarto que me hicieron, segundo que me dan en un plato de plástico y luego lo botan, después que me dan un jaboncillo de esos de hotel para que lo use y lo bote, el paño lo tengo que lavar por aparte, ¿cómo por aparte? Entonces... Y es gente que no percibe que está siendo discriminado, ¿no? Mira, porque te dije, bueno, no, vuelva cuando quiera, te amamos mucho, que no sé qué. Pero como una vez. Por la desinformación y por la ignorancia misma de las familias, que también tiene que ver con un tema educativo, creo yo, de cómo se están informando sobre la condición y hasta cierto punto cómo llegan a las escuelas, por ejemplo, que puede ser la base. sexualmente activos de más de 15 años. Entonces, todo este tabú en relación a la homosexualidad, más que todo masculina, entonces tiene que ver con el hombre. También creo que esto explica mucho por qué con la población que trabajábamos nos topábamos con muchas mujeres, amas de casa, heterosexuales, que jamás se imaginaron en su vida que su esposo pudiera tener el VIH y que le transmitió el virus y desapareció el señor. Más allá de ser población VIH, son población de calle que está en abandono, que ellos necesitan solo alguien que quiera para que los escuche, solo que sepan que alguien vino a ver, que alguien más se interesó por venir a este lugar. Creo que lo más importante de este conversatorio es que esa es la realidad. Cuando uno se está formando, lamentablemente ustedes ven los libros y les dicen teorías lindísimas y todo el mundo habla hermosísimo, pero no es cierto. Cuando ya nosotros acercamos a trabajar con las personas, es otro mundo completamente diferente. Hay un montón de leyes, hay un montón de decretos, pero realmente son efectivos porque está llegando a la gente. Entonces, el nivel educativo, a nivel universitario, ustedes tienen un montón de conocimientos, pero hay un montón de gente que no lo tienen. Entonces, ¿qué hacemos con una ley que habla muy lindo de un montón de decretos y todo lo que tiene que hacerse cuando ni siquiera los entiende? ¿Cómo yo hago respetar esos derechos si realmente no los entiendo? Así como que el aprendizaje más grande que yo me llevo es de que la condición más difícil a la que se enfrenta una persona que tiene el VIH es por la parte social y no tanto por la salud. Entonces ahí abrimos el panorama de todas las discriminaciones de las que hemos hablado. Vecinas y vecinos de Moravia y Santo Domingo de Heredia están luchando en contra de una empresa que ha invadido y desviado el cauce del río Virilla en un área de protección especial. Esta lucha es muy importante debido a que refleja la urgencia de que existan planes reguladores en los cantones para evitar el avance de este tipo de proyectos. Empresas como el Trigal, que se expandió a costa del río Virilla, destruyen a diario los recursos naturales de las comunidades. Lo más grave es que a pesar de los cuestionamientos de organizaciones del Estado, como el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencias, no han surgido soluciones para detener y revertir los daños. Escuchemos la información que nos comparten Fabiola Pomareda y Antonio Cartín en la siguiente nota. Varias municipalidades del país se niegan a implementar los planes reguladores para que no se les acabe la fiesta de los grandes desarrollos inmobiliarios. A pesar de la importancia de los planes reguladores para la protección del medio ambiente y de la salud de las y los pobladores, no todos los cantones los tienen aprobados. Un ejemplo es Santo Domingo de Heredia, donde un grupo de vecinos lleva una lucha contra una empresa que construyó una plataforma en la zona protegida del río Virilla. Esteban Ventura, miembro del Comité Prodefensa del río Virilla, nos explica la situación. El detalle de Santo Domingo es que no tiene plan regulador. Sin embargo, las leyes que aplican para la regulación de las zonas de protección especial son leyes nacionales, es decir, ante la falta de una normativa municipal rige una ley de tipo nacional, ¿no? Y en este caso específico, la municipalidad nunca debió haber permitido, ni la municipalidad, ni el CETENA, ni SENAC, ni áreas protegidas, ni en fin. Todas las instituciones que tienen que ver con un proceso de funcionamiento municipal, haber autorizado o tolerado que una empresa, en este caso el Trigal, nombre de fantasía, invadiera las cauces del cauce del río Virilla, ¿verdad? Con severos daños al medio ambiente, ya que esta es una zona de protección especial y corredor biológico de la zona. Para la vida silvestre que se desplaza desde el Braulio Carrillo por toda la cuenca hidrográfica del río Virilla. La Municipalidad de Moravia otorgó el permiso de uso de suelo a la empresa El Trigal para que construyera un dique para estacionar contenedores. Sin embargo, esto fue cuestionado después por el Consejo Municipal. La construcción se ha extendido más allá de eso. Ahora el problema es tanto de la Municipalidad de Moravia como de la de Santo Domingo de Heredia. La actividad o el giro comercial de la empresa que solicitó originalmente era la construcción de un dique de 1.075 metros para el estacionamiento de contenedores de esa empresa. Eso fue todo. Con eso empezó. Y ha terminado en una plataforma, un relleno de 6 metros de altura sobre el cauce del río Virilla y en 60.000 metros cuadrados de relleno, con un área industrial de de bodegas, talleres y almacenamiento de vehículos y contenedores. La invasión se realiza por el cantón de San Miguel de Santo Domingo. Sin embargo, a estas alturas, al haber desviado el río, que es límite natural entre los cantones de Moravia y Santo Domingo, está afectando la municipalidad de Moravia, ¿verdad? La cual de manera incomprensible se rehúsa a intervenir. Es decir, no quiere darse por aludida en una clara alteración de los límites cantonales y no quiere intervenir. Así que le ha dejado el problema únicamente a la municipalidad de Santo Domingo. También existen pronunciamientos del Ministerio de Salud y de la Comisión Nacional de Emergencias cuestionando esta construcción. Esteban Ventura continúa. Igual hay una sentencia del Ministerio de Salud que también la obliga a paralización de obras y revertir el daño causado y tampoco la ejecutan. Y hay otra sentencia también, no son sentencias en este caso, son pronunciamientos de la Comisión Nacional de Emergencias, ya que ha construido y ha causado gravísimos daños y estrangulamiento y desvío del cauce del río Brillo. Esta nota fue producida con información de Antonio Cartín para La Cabuya. Seguimos con música y No Te Va a Gustar nos presenta su último tema, titulado Para Cuando Me Muera. Se apaga la cabeza hasta que un día entiendes lo que hace la diferencia. No se compra el buen periodismo, el amor al arte ni a la camiseta. No se compra el hogar, los buenos consejos, los recuerdos, la adolescencia. Sueños cumplidos, los que no ocurren y simplemente se sueñan. Los valores, la belleza interior, con quien dormir, cucharita, la paciencia. La paciencia. Y decime qué hago yo, ahorrando para cuando me muera. Tantas cosas que están bien. Madrugada, la voz cerrada, la lluvia durante el... Para que su voz se escuche, póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Hola, me llamo Abel Moya, soy pastor de la Iglesia Luterana Costarricense y quiero invitarles a todos y a todas a escuchar La Cabuya. Es un espacio que nos invita a reflexionar, nos invita a escuchar una nueva manera de ser en la sociedad, de ser en esta Costa Rica. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. La alegre rebeldía desde las comunidades. La Asociación Costarricense de Derechos Humanos trabaja con grupos sociales y comunidades para velar y defender los derechos humanos en el país. Marcela Zamora nos comenta sobre sus orígenes, los voluntariados y los temas que trabajan con especial énfasis en el derecho a la protesta social. Mi nombre es Marcela Zamora, pertenezco a la Organización Costarricense de Derechos Humanos. La organización nace en 1985 alrededor de una coyuntura muy particular, que era que se ocupaba en el país una organización que velara y defendiera los derechos humanos. Los derechos humanos no solo vistos como como está escrito en el sistema interamericano, sino como esos derechos que requerimos los seres humanos para poder vivir, para estar bien. Entonces, nace como una necesidad porque en el país estaba presentando una serie de violaciones de derechos humanos y se ocupaba que una organización en Costa Rica se encargara de velar, de vigilar y de denunciar y también acompañar a personas en estos procesos de denuncia. La organización, la Asociación Costarricense de Derechos Humanos, ha trabajado en los últimos 10 años en diferentes proyectos. Generalmente se ha trabajado en el tema de capacitación y formación a las otras organizaciones y a las comunidades también. Hace unos años estuvo muy involucrada en el apoyo a la capacitación sobre el tema del proyecto de ley de territorios costeros comunitarios y apoyando también a la comunidad de Ostional, quienes se veían amenazadas porque están dentro de los 200 o 400 metros de la zona marítimo terrestre y las municipalidades estaban y están todavía amenazándolas con desalojos, y son comunidades completas, con escuelas, con centros comunales y donde la gente ha vivido ahí por más de 50 años, entonces ahí se ha dado capacitación. También se ha trabajado en algunos momentos temas de migración y refugio. Hemos colaborado en los observatorios de derechos humanos del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, ODAIN, acompañando a observar las violaciones de derechos humanos en territorios indígenas en nuestro país, principalmente en la zona de Salitre, que es el territorio libre de Salitre, y en algunos otros territorios se ha dado también algún acompañamiento junto con otras organizaciones hermanas, como el Servicio de Paz y Justicia. Nosotros creemos realmente que Costa Rica necesita de una organización de derechos humanos en la medida en que se den las violaciones. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, dice que cuando las organizaciones de derechos humanos están sin trabajo es muy bueno para un país, y que cuando se necesitan las organizaciones es porque hay que levantar la alerta, y más se ocupa que la gente esté consciente de cuáles son los derechos humanos. Otro proyecto en el que hemos estado

Victoriano Lorenzo fue un indígena considerado el primer guerrillero del siglo XX y fue fusilado en la ciudad de Chiriquí cuando luchaba por el acceso a la tierra de los pueblos originarios. Hoy un movimiento de jóvenes recupera la memoria histórica de la lucha por la defensa del territorio y la autonomía indígena. Jonathan González nos cuenta más. Mi nombre es Jonathan González Kiel, vengo de la provincia de Chiriquí en el occidente de Panamá. Actualmente el territorio de la provincia de Chiriquí está atravesando una gran cantidad de problemas ambientales provocados por una política de extracción de los recursos pues por parte de las empresas privadas aprobadas por el gobierno panameño. Más de 69 concesiones en la provincia de Chiriquí y una totalidad de casi 80-90 proyectos en todo el occidente de Panamá. Como jóvenes en la provincia decidimos organizarnos y fundamos un movimiento Victoriano Lorenzo, que junto con otras organizaciones de la provincia hemos estado articulando energías y fuerzas para, digamos, hacer resistencia a estos megaproyectos, a estos proyectos que están desplazando comunidades. En el caso de la comarca Nuevo Buglé, tenemos el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco que va a desplazar a 3 comunidades de la etnia Nobe. En el noroccidente, que es la provincia de Bocas del Toro, en la zona atlántica, tenemos 2 proyectos hidroeléctricos ya terminados que desplazaron a comunidades también de la etnia Nobe en el río Changuinola y comunidades de la etnia Naso Teribe en el río Teribe. Esto ocurrió durante los últimos 8 años y actualmente las comunidades siguen movilizadas, siguen en resistencia. El país está envuelto en unos conflictos socioambientales que no se frenan. O sea, tienen ahora mismo instancias en la CIDH, o sea, tienen instancias internacionales por la defensa pues, de sus derechos humanos como pueblos indígenas que están reconocidos en la Constitución de la República y reconocidos en convenciones que Panamá ha podido ratificar a nivel internacional. La organización de jóvenes se llama Victoriano Lorenzo y para hacer un recuento, ¿quién es Victoriano Lorenzo? Fue un caudillo liberal a inicio del siglo XX, considerado el primer guerrillero del siglo XX, que era indígena, que llegó a ser comandante de las fuerzas liberales del ejército colombiano. Y luchó por pan, tierra y libertad, lo demostró en sí y lo llegaron a determinar un problema y fue fusilado públicamente en la plaza Chiriquí, en la ciudad de Panamá. En esa plaza lo fusilan el 15 de mayo de 1903 y pues y meses después Panamá alcanza la separación con Colombia y la unión con los Estados Unidos. Pero es ese inicio del siglo donde aparece Victoriano Lorenzo haciendo las exigencias que los indígenas de hoy están teniendo. Una lucha por la tierra, una lucha por los derechos de los pueblos que están más mancillados por el poder del Estado. Entonces por eso en Rescate de la Memoria Histórica hemos decidido colocarle ese nombre a nuestro movimiento de jóvenes, que ahora es un movimiento que está en reorganización, producto que los jóvenes ahora hemos alcanzado nuestro nivel universitario básico, la licenciatura, y estamos bueno, viendo de nuestras posibilidades, nuestras realidades laborales, cómo poder seguir articulando la defensa del territorio, articulando con los pueblos indígenas que están en su defensa de su autonomía, articulando con otros jóvenes para seguir construyendo comunicación alternativa, una comunicación que rompa con estos cercos mediáticos que están siendo impuestos por los canales del Estado, por los canales de las transnacionales. Entonces, como jóvenes pues tenemos una larga tarea, hemos estado construyendo alternativas con otra gente, hemos estado articulando con Alba Movimiento, articulando con organizaciones de abajo, organizaciones pequeñas a nivel continental y pues tejiendo unidad popular. Ahora mismo, como acciones en concreto, tenemos pues, la investigación y acción participativa. Creemos que, aparte de colaborar y organizar movilizaciones, también creemos que nuestra capacidad profesional puede ayudar en el proceso que los compañeros tienen para reivindicar sus derechos. Investigación de los conflictos a más profundidad. O sea, por ejemplo, Barro Blanco va a tener una afectación cultural tremenda, sitios arqueológicos van a ser destruidos, van a quedar bajo el agua del embalse del proyecto y las denuncias que la comunidad hacía de que tenemos sitios arqueológicos quedaban en el aire en cuanto iban a la televisión, hasta que la organización decidió levantar un informe completo sobre los sitios que se iban a destruir, con cartografía básica para demostrar dónde estaban estos sitios, y eso también abrió un debate en la Academia de Antropología a nivel nacional. Abrió un debate en la televisión sobre los derechos de la ancestralidad del pueblo. Entonces, ese es el aporte que como jóvenes podemos hacer a la lucha. O sea, algo muy concreto es poder usar nuestros conocimientos profesionales en pues, la solidaridad con las comunidades. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Hubo una época en que las diversidades sexuales eran totalmente invisibles. Cuerpos y deseos rechazados, amores escondidos y un estado opresor. Vamos a Besarnos es un recorrido histórico por los movimientos de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex de Costa Rica. Y hoy queremos celebrar la diversidad conociendo más sobre estas luchas tan importantes. Esta exposición estará en Lado B de Teorética en San José hasta el viernes 7 de julio, de lunes a jueves de 9 de la mañana a 5 de la tarde, viernes de 9 de la mañana a 12 mediodía y sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y hablando de besos, queremos invitarles a sumarse a la ruta del beso diverso número 16 para denunciar la discriminación del bar Einstein. Ese bar ya ha sido denunciado por diferentes discriminaciones, tanto hacia parejas del mismo sexo como hacia mujeres, o sea, homofóbicos y machistas. Porque discriminar es asqueroso, saldremos a las calles a exigir alto a esa violencia el jueves 18 de mayo a las 6 de la tarde desde el Parque de San Pedro. Bueno, seguimos con esta agenda diversa que no es casualidad, porque mayo es el mes en contra de la discriminación por identidad de género y orientación sexual. Por eso, desde el colectivo Ticosos nos invitan a la vigilia contra la discriminación a realizarse frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Los Yoses el miércoles 17 de mayo. La actividad arranca a las 6 de la tarde y concluye a las 9 de la noche. Participarán líderes y lideresas de organizaciones, colectivos y activistas independientes. Habrá música reivindicativa por la diversidad sexual. Cambiamos de tema, pero seguimos con las actividades, ya que con el objetivo de recolectar fondos para continuar la campaña por el cierre de los zoológicos Simón Bolívar y Santana, se realizará una chichada con actividades culturales. Esto será el viernes 19 de mayo a partir de las 4 de la tarde en el Frente Ecologista Universitario FECOU, ubicado frente al girasol de la UCR en San Pedro. Y ojo, porque también se viene Feria del Trueque, así que llegó la hora de sacar todos los chunches que no usamos y llegar a Casa Batsú el sábado 20 de mayo a las 4 de la tarde. En este espacio se podrá hacer intercambio de ropa, zapatos, libros, revistas, adornos, discos, electrodomésticos y todo lo que esté en buenas condiciones, pero que ya no necesitamos. Una alternativa solidaria en lugar del consumo desmedido. El 20 de mayo en Casa Batsú. Y cerramos la agenda haciendo una invitación a las mujeres embarazadas, sus familias y profesionales en salud para participar de la quinta Feria del Parto Respetado. Esta feria será el domingo 21 de mayo en el Hotel Ave del Paraíso en San Pedro de Montes de Oca. Va a haber charlas con profesionales, stands informativos y productos afines al embarazo. La entrada para público general es 1.500 colones y para mujeres embarazadas solo 1.000 colones. Recuerde que si quieren compartir información de actividades aquí en La Cabuya lo pueden hacer a través de los mensajes de WhatsApp al 8305-377 o al Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabuya. Y así terminamos el programa de hoy, invitándoles a visitar el sitio web vocesnuestras.org para tener más información sobre lo que pasa en nuestro país y la región. Saludos para las emisoras que transmiten este programa y para quienes nos sintonizan a través de Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde FM, Radio Golfito Online, Radio Jiré, Radio Temblor, Radio Chirripó y Radio U. Nos encontramos la próxima semana para seguir tejiendo resistencias en La Cabuya. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.